¿Pa' qué mentir? ¿Pa' qué y por qué fingir que no te quiero? ¿Pa' qué y por qué lo he de negar si por tu amor me muero? Lo sabe Dios que entre los dos no existe diferencia. Lo sé muy bien que tú serás la luz de mi existencia. ¿Pa' qué tratar? ¿Pa' qué y por qué fingir lo que no siento? Si nada más dentro de mí no hay más que un pensamiento, que tú has de ser y que serás la imagen de mi sueño, que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis ensueños. ¿Pa' qué tratar? ¿Pa' qué y por qué fingir lo que no siento? Aunque tenga que yo...